comprar exactamente? Creo que es a las 8, mira, me estás cogiendo, pero creo que es a las 8. Tengo buena memoria, pero me dicen tantas cosas, pero creo que es a las 8 de la tarde. Y si no, pues te llamaré para que lo digáis mañana. Perfecto, bueno, pues en principio a las 8, mañana, Teletrans, la inauguración de esta exposición de pinturas por parte de los alumnos de Pedro Lobato Hoyos. Además se va a prolongar durante un mes exactamente, ¿no? Un mes exactamente la vamos a tener ahí. O sea que la gente va a tener tiempo de ir a mirarla y saben que luego el horario siempre será el horario que San Juan de Letrán está abierto. Por la mañana, que creo que es de 10 a 1 y por la tarde, no sé si es de 4 a 7. Ahora mismo, mañana vamos a inaugurar, va a estar por la noche porque inauguramos, pero el horario va a ser el horario que San Juan de Letrán está abierto. Así que, bueno, pues los lunes, por tanto, cerrado, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 2 y de 4 a 6 de la tarde, y domingos y festivos, de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Ese es el... Tú tenías el horario. Lo tengo por aquí delante. Los horarios que van a tener allí la exposición de pintura. En el San Juan de Letrán, así que en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, que, bueno, pues es un edificio, por su ubicación además viene muy bien en estas fechas, ¿no? Todavía de fiestas carnavalescas por la zona, y bueno, pues también con esa jornada festiva del 28 de febrero, quiero decir que son buenas fechas además de los fines de semana o cualquier día, pero bueno, pues llegan unos días idóneos para poder acudir allí y ver esta exposición, ¿no? Y además que el mes de febrero es un mes que cuando sale el sol es bueno para pasear, y un mes bueno para que la gente, por el casco antiguo, a la gente le gusta pasear más que en verano, pues entonces agradeceremos a todo el mundo que vaya a visitar la exposición de las alumnas de Pedro Lobato hoy. Así que no hay excusa, y sobre todo para todos vosotros, ¿no? Como alumnos, imagino que todo un orgullo el que vuestra obra aparezca ahí en una exposición, ¿no? Sí, algunos no tampoco de vergüenza, pero la verdad que sí, nos sentimos satisfechos, sobre todo que la gente valore o diga, mira, pues qué bien, pues ha superado, pues... está muy bien, te sube la autoestima cuando alguien te dice, oye, pues este ya me gusta más, ya se nota que ya lleváis más tiempo pintando, y sobre todo que vean la diferencia de cada de las personas que estamos allí pintando y cómo cada una siente y plasma su pintura. Y lo importante es que uno puede pintar mejor o peor, pero no. Que se está intentando superar y que está evolucionando, ¿no? Eso es lo importante. Yo, la verdad, yo como he dicho siempre, no me voy a ganar la vida pintando, pero es una cosa que me divierte, me encanta, pues lo hago, y me siento, lo miro y digo, ay, qué bien, pues yo he hecho esto, pues ya está. Eso para mí es suficiente. Y si alguien lo mira, encima me dice, qué bonito, yo se lo agradezco. Pues nada, queríamos hablar con Madalena en representación de los alumnos que van a exponer sus obras a partir de mañana y hasta el 15 de marzo en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en el antiguo San Juan de Letrán. A las 8 de la tarde están invitados a partir de esa hora y durante los próximos días a visitar esa exposición. Estamos hablando de 33 alumnos, así que de unas 33 obras que estarán allí expuestas. Madalena, que nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y con esa información, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros y también con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, por supuesto. Gracias a todos y al pueblo que vaya a verlo, y muchísimas gracias. Con esa invitación nos quedamos. Gracias. Hasta luego.